Tenía en realidad una idea, pero la cambié porque la voy a dejar para otro día. Bueno. Porque bien. El tema era el abanico. ¿El abanico? El abanico, que me parece genial porque me puse a investigar sobre el abanico y salí a la calle y hacía un fresco hermoso y dije, no da. ¿Guardaste el abanico? Mejor lo guardo claro. Para un día de calor sofocante. Sin duda. Pero voy a hablar ahora de una persona, de un hombre que para mí es un gran amor. Bien. Y no puedo ser objetiva con este gran amor. A pesar no. Además lo conocí de una forma muy particular. Es un escritor que se llama José Esbarra y yo no tenía ni idea que existía. Es argentino. Y una vez yo entro a una librería de unos amigos, que es La Libre, que está en San Telmo, y en broma pedí un libro, le dije... No, tenés un libro para putos. Pensando que me iba a dar mi libro, porque tenés mi libro. Entonces me dio otro libro y me dijo, toma, lee este. Cuando me da ese libro era Plástico Cruel, de José Esbarra. Bien. A mí me cuesta mucho leer, no soy una, una excelente lectora. Y fue realmente una persona de la cual me enamoré al instante. Leí ese libro, Plástico Cruel, estallé de risa. Me emocioné, me pasó todo. Y a la semana siguiente me voy a leer a Mar del Plata, a un bar de Morondanga. Y había un borrachín ahí entre el mínimo público. Uh-huh. Y se me acerca y me dice que conocía a los chicos de La Libre. Nos ponemos a hablar y me dice, yo le edito libros. Y yo, mirá qué bien. Y me dice, y digo, ¿qué editas? Y me dice, edito Esbarra. Mira, dice, mañana vengo y te traigo todo lo que tengo editado. Así que vino a la semana de yo haberlo leído por primera vez y me trajo todos los libros de Esbarra. Y la verdad que yo dije, esto es un hecho maravilloso, casi claro, mágico. Hay una conexión ahí. Hay una conexión, sí. Y así que me leí todo y me parece que la gente que no lo conoce lo tiene que conocer. Nació el 15 de julio de 1950 y falleció en 1996 de HIV. Fue maestro normal. Periodista, escritor y guionista de televisión. Mirá. Le encantaba todo el lumpenaje. Andaba por San Telmo ahí con todo el lumpenaje habido y por haber. Y yo pienso que no trascendió como otros grandes escritores de la época. Pienso y quiero creer que fue también un poco por su propia decisión. Yo no sé si a José Esbarra le interesaba el bronce, como dicen. Claro, la trascendencia. ¿No? Tanto es así que él hacía, yo conozco muchos poetas, y él hacía algo que es raro que los poetas hagan. Hacía un ciclo que se llamaba Circo de Poesía, algo así, donde leía poesías de otros. Leía poesías de Alfonsina Storni, le hacía un recorrido por la poesía y te hacía conocer la poesía que a lo mejor a uno quizás le suena aburrida de una manera muy interesante. Bien. O sea que era súper generoso. Publicó varios libros, hizo guiones para Canela. Yo no sé si conocen a Canela, la edulcorada Canela, sí, de la sí, televisión. Claro, por supuesto. Hizo guiones para programas de Canela. Mira. Escribió para Villiquen. Pollera escribió... Pantalón, Canela, creo. Que usaba Pollera Pantalón. Había un programa de Canela que se llamaba Pollera Pantalón. Bueno, y escribió para Playboy, o sea que era súper versátil. Claro. Participó de la colección Yo Fui Testigo, de Editorial Perfil. A principios de los años 90 fue coordinador de talleres literarios organizados por la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de Buenos Aires dentro del programa Barrios. Uh-huh. Y desde el 92 condujo el Circo de Poesía de José Esbarra, del que hablaba. Claro. Con el que recorrió teatros, universidades y escuelas secundarias. O sea que aparte hacía un trabajo social, ¿no? Claro. Yo traje... Entre lo que escribió Plástico Cruel, escribió... No enciendas la luz, Andy el paseador de perros, Mar la sucia rata, que también es excelente. Yo traje algo para leer de él que me parece maravilloso, porque yo creo que es un escritor que es posible para todo el mundo, puede llegar a cualquiera. Bien. Y no por eso quiere decir que sea simple, o sea, tiene una llegada simple... pero profundo a la vez. Es muy profundo y me encanta eso de un escritor, porque hay muchos escritores, bueno, yo escribo también, pero yo escribo de una forma un poco más urbana. Hay gente que escribe de una manera realmente distante con el lector. Entonces, si no tenés la sabiduría del escritor ese,